miércoles 20 de agosto, un gran obstáculo para la unidad. ¿De qué manera las palabras de Jesús, registradas en Mateo capítulo 7, versos 1 al 5, puede ayudarnos a evitar divisiones y conflictos en la iglesia? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es mucho más fácil ver los errores de otros que los propios. Criticar a los demás da un falso sentimiento de superioridad, porque el crítico se compara a sí mismo con otros seres humanos que parecen ser peores que él. Nuestro objetivo, sin embargo, no es compararnos con los demás, sino con Jesús. ¿Cuántos problemas podríamos evitar si todos obedeciéramos el mandato divino? No andarás chismeando entre tu pueblo. Levítico capítulo 19, verso 16. Es una verdad dolorosa que el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios capítulo 16, verso 28. Por otro lado, hay circunstancias en las que es necesario hablar acerca de otra persona. Antes de hacerlo, sin embargo, deberíamos hacer tres preguntas. 1. ¿Es verdad lo que estoy por decir? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, verso 16. A veces podemos informar algo como un hecho, cuando en realidad es una suposición o una conjetura. Además, inconscientemente, podríamos llegar a añadir nuestra propia valoración y correr el riesgo de juzgar erróneamente las intenciones de otras personas. 2. ¿Es edificante lo que estoy por decir? ¿Será de ayuda para aquellos que lo escuchen? Pablo nos amonesta a hablar solamente lo que sea bueno para la necesaria edificación. Efesios capítulo 4, verso 29. Si hubiera algo que fuera verdadero, pero no edificante, ¿no sería mejor no decirlo? 3. ¿Es posible decirlo con amor? La manera en que decimos algo es tan importante como lo que decimos. Proverbios 25, 11. Si es verdadero y edifica, debemos estar seguros de que podemos decirlo de una manera que no ofenda a otras personas. Santiago compara la lengua con un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Santiago capítulo 3, versos 5 y 6. Si escuchamos un chisme, no deberíamos añadir más leña al fuego, porque sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios capítulo 26, verso 20. El chisme requiere una cadena de transmisiones para permanecer vivo. Podemos detenerlo simplemente rehusándonos a escucharlo, o si ya lo hemos hecho, evitando repetirlo. En vez de causar daño con los chismes, hablemos del inigualable poder de Cristo y conversemos de su gloria. Alza tus ojos, página 304. No cabe duda alguna, criticar a otros puede hacernos sentir mejor acerca de nosotros mismos. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando nos comparamos a nosotros mismos con Jesús?